No se me olvide que sobre los hombros albergo derrotas y albergo tesoros, algunas que duelen y otros que ignoro, como si al no verlas murieran del todo. Que no se me olvide que tras de mis pasos van quedando huellas de cada fracaso, algunas profundas y otras que marcan la senda que dejo al ir caminando. Que no se me olvide, que no se me olvide, que soy tan pequeño como un ser humano. Que no se me olvide, que no se me olvide, que en cada latido que olvido, olvido un milagro. Que no se me olvide que son tus latidos los que hacen que el mundo siga girando. A veces con risas, a veces con llanto, como si la sangre se fuera quemando. Que no se me olvide que tras cada rostro se encuentra escondido un ser humano, cargado de historias, de anhelos, cargado de arrugas que hablan del pasado. Que no se me olvide, que no se me olvide, que soy tan pequeño como un ser humano. Que no se me olvide, que no se me olvide, que en cada latido que olvido, olvido un milagro. Que no se me olvide.